Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 9 y 5 de la noche. La mejor música hoy acá. La entrevista con Gustavo Zorri, tecladista de Los Jóvenes Pordioseros. Vamos a tenerlo dentro de un rato. Bien, ¿dónde nos tienen que llamar? Al 11-64-00-7047. Con muchas novedades. Vamos a tener el bloque de Miguel, vamos a tener un bloque de radar de novedades también. Semana que viene tenemos el Club de los Elefantes, que es un grupo. Pensé que era algo mío y de Marcelo, ¿no? Nada que ver. ¿No entramos nosotros? No. El Club de los Elefantes es un... Bueno, te metas, trompita. No te hagas el vivo. El Club de los Elefantes, que es un grupo nuevo, de música nueva, que va a estar en el Roxy presentándose el 14 de agosto. Sí, así que vamos a estar hablando. Día viernes, sí. 6 de agosto, 20 horas, sí. Teatro Municipal de Quilmes. Si alguien tiene ganas de ver un poco de buen rock and roll, antes del huracán, un recital gratuito. Pueden pasar hasta el viernes de 9 a 14 a buscar sus entradas. Esa por el buena. Teatro. Bien, podemos sacarlo de vuelta. ¿En dónde? De Sigari. Teatro Municipal de Quilmes, en Avenida Mitre. Ahí está, hay que ir a sacar las entradas ahí al mismo teatro. Al mismo teatro, de 9 a 14. De 9 a 14. Por lo que tengo entendido, debe ser formato burbuja, seguramente, adaptado a todo lo que hay. Y es apto para menores, yo seguramente vaya con Martina. Ahí está, porque es un horario determinado. Bueno, 20 horas. Exactamente. Que te estaba diciendo que podemos sacarlo al aire en algún momento. Claro que sí, podemos sacarlo. Huracán de vuelta, como para hablar. Totalmente. Así que nos llamás al 1164-007047. Entonces te vuelvo a repetir que tenemos a Gustavo Sorri, de los tecladistas de los Jóvenes Pordioseros, que está haciendo un. Como un trabajo alternativo. Exacto, con López, Julián. Jorge López. Jorge López, el tecladista de Juana la Loca. Así que vamos a tenerlos a hablar un poco de su la carrera, que tiene un disco variado. Perdón, se me. Un disco variado con varias canciones que son remasterizadas, nuevas. Con hicieron distintos... inclusive Encuentros en el Río Musical. Exacto, de Virus. De Virus. Con la Franela. Tienen coparticipaciones con los Tipitos también, con el cantante de los Tipitos. Exactamente. Cantante de los Tipitos, en cualquier momento también, acá en Insomnia. Bienvenidos. Así que. Estamos mirando los Juegos Olímpicos en la parte de las pesas. Levantamiento de pesas. Anda a levantar las pesas, ¿sí? Li Wenben. China Wen, es. Wen. Wenceslao. 180 kilos. 180 kilos. Y pero bueno, yo decía, a ver, vos me decís que la no China tiene pesa nada que 180 ver. O tiene que levantar. No, el peso es 180 kilos. 180 kilos, no puede ser. ¿El peso que tiene que levantar o la China pesa 180? Recién lo. No, 180. Más no. o menos. Recién lo que pasa es que ¿cuánto ahí? Mide? Debe medir casi 2 metros esa mujer. Por eso, ¿qué decía? 180 kilos. Lo único que sabe que decía 180, no sabe si pesaba 180. A ver si lo pasa de vuelta. O tenía que levantar 180. Tienes las dos cosas 180. Debe ser más o menos, ¿no? No, pará. Barra de 20 y tenés 1, 2, 3 discos de 25. De 25, ya tenés 3 de 25. 150 más la barra de 20 ya son 170 kilos. Ahí está, entonces estaba levantando 180 kilos. Bueno, bien, que yo ahí está. Estaba levantando su propio peso. Es difícil, es muy difícil levantar su propio peso. Bien, y el... Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ay, bueno, saludaste. Lo que pasa es que tenía que decir todas las cosas del programa. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda la muchachada? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Yo con un poco así de... Últimamente nervioso. Cuando me pongo nervioso como que se me prende fuego acá y... ¿Pero qué anda pasando que andas nervioso? No, por ahí alguna cosita del trabajo cuando... Que lo mata, pues pinté unas estufas. Sí. Y van con pintura para alta temperatura. Claro, totalmente. Las lijamos todas, las limpiamos y se ve que la pintura estaba floja y cuando la pintamos se volvió a cuartear toda y bueno... Y era una pintura cara y bueno, me puse medio nerviosito y me agarré así. Ahora le está agarrando así de la edad. Sí, la viste edad, la edad, sí. Los viejitos, no, después así. De los 40 olvidaste. Señor... Mucho bicarbonato con limón todas las noches. Chau. ¿Sí? Sagrado. Es lo mejor, bueno, voy señor a probar con Ariel Amaral. ¿Cómo andan, amigos? Acá bastante duro de la espalda, de la rodilla, de los brazos. Estuvo bastante duro. Estuvo levantando pesas también. Bastante duro. Estuve paliando hormigón como loco. Pero hay que terminarle la parrilla a Mari. Estamos haciendo la parrilla. A Mari, estamos porque Mari, si no, se enoja. Trabajo. Señor Carlitos Páez Meneghel, que vino desde. Lo tenemos desde San Pedro. San Pichar. Estuve por San Pichar. San Pedro y acá en Capital, ¿cómo sí. es? Barracas. Hay cosas que no se cuentan. Anduvo en las barracas. Las barracas de barracas. Salió ileso el negro, gracias a Dios. Gracias a Dios. De no maravilla, gente, de maravilla. Acá estamos. Muy bien. Lo tenemos a Carlitos, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Viejito con miedo. ¿Por qué? Porque duerme con 5 trabas. ese chiste es terrible. Marilín, la Michi, la anchoa, Alfredo. La anchoa. Y la Michi. Bien, nos puede llamar entonces al 1164-007047. Dale, llamanos. Se incendió la cervecería el otro día. Sí, una parte de lo que es la cadena de lo que es distribución. Un depósito, ¿no? Depósito de distribución. Que da a las vías. Exacto. Las vías del tren. Sí, sí, sí, sí. O sea que ahí en la continuación, digamos, de 2 de octubre, de Amuedo, por esos lados. Sí, creo que sí, la parte de 2 de octubre. Exacto. Sí, sí, sí, por esa parte. Esa parte. Lo que porque tiene el otro depósito que está cerca del río también. No, la parte donde se incendió es la parte esa de 2 de octubre. Hay muchas cosas que se incendian. Y Juanita Jó. El local es de verdad. Juanita Jó también. Para mí están incendiando por, no por sé. El seguro. Para yo mí le dije exactamente lo mismo. Lo dijiste vos. Che, ¿prendemos la radio? No cobramos nada nosotros. ¿Querés renovar algo? Estamos por prender la radio a ver si había seguro, pero no cobramos nada. Nada, deja, está bien. ¿Por qué dicen esa frase? A seguro se lo llevaron preso. ¿Por qué es esa frase? No sé. ¿Nunca la escuchaste? Sí, sí, sí, claro. Pero no sé por qué a seguro lo llevaron preso. ¿A seguro se lo llevaron preso? Ahí lo está preso. Buscando Carlito. Bien, lo que acabamos dígame, de dígame, señor Google. Lo que acabamos de escuchar es el tema nuevo de Bruno Mars, Skate, salido hoy, exactamente hoy, es un simple, sí, que sale hoy. Sí, un temita solo. Un tema solo por el momento. Como sos ahora, está bien, van lanzando de a poco. Van lanzando de a poco. Como van. Yo los sábados voy lanzando de a poco. Dios. Vamos a empezar con la efeméride del día de hoy, antes de que hagamos la nota al señor Gustavo Sorri. Sí. El señor de este grupo, The Last, ya van a conocer el tema, es reconocido, se llama There She Goes. Exactamente, cumple años hoy. Así que feliz cumpleaños para él, cumple 58 años, el cantante de The Last. A ver, ¿por qué? Antes de ir al tema. Aseguro se lo llevaron preso porque es un dicho que en su origen español habría sido... aseguran lo llevaron preso, en el que se produce un juego de palabras entre el apellido Segura y el adjetivo seguro. Aparentemente se refería al castillo de Villa Jaén de Segura de la Sierra que sirvió de prisión. Ahí está, mirá qué explicación. Mirá, no me una imaginaba. Explicación o sea que viene de España. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. De Petete. Y yo te digo hasta mañana. No, yo te digo... Ay, ¿cómo le decían? ¿Petete? No sé, Petete. ¿Lo conoces a Petete? Lo conozco. Sí, el sábado lo fuiste a ver, ¿no? Sí. Bien, vamos a ir con la efemérides, con el señor, el cantante de The Last, que cumple años hoy, en los 58 años. Escuchá, There She Goes, dale. We'll be right back. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Estamos escuchando a The Last. Escuchen. Grupo de rock procedentes de Liverpool, Inglaterra. El cantante se llama Lee Marvers y John Power. ¿Sí? Son los miembros fijos que todavía están al día de hoy. ¿Sí? Lee Marvers. Marvers. ¿Es One que... Hit Wonder o tienen varios no, temas más? No, es One Hit Wonder, ¿sí? Es reconocido no por este tema. Otro... No, es que es este tema nada más. Bien. Escuchá. 21:15. Vamos a apurarnos, así 9:30 sale el señor Gustavo Zorri. Me olvido, Zorro iba a decir. Zorri. Bien, vamos a ir con otro cumpleaños que también es un tema reconocidísimo. El señor Steven Wingow. ¿Es ahí está. ¿El creador de Windows? No. No. El tema es Valerie, así que después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia, no te duermas. Serie que está en Netflix que es malísima, se llama Valeria, que es española. Es malísima, no la vean. No la miren, pero para nada. Bien, Steve Wingwood. Yo le digo Window, nada que ver. Wingwood. Este tema, Valerie, estuvo en los primeros del chart de todo Estados Unidos. Así que es una banda, es un solista que ha nacido en Inglaterra, en Birmingham, el 12 de mayo de 1948. Y este es uno de los temas también, One Hit Wonder, que sacó este hombre, que después tiene otros temas, tiene otro, pero no como este, ¿no? Más o menos. Sí, nos podés llamar al 1164-007047. Tenemos ganas de que nos estés escuchando y que nos llames, ¿sí? Yo sé que hay un montón de gente del otro lado que le da vergüenza llamar, pero aunque sea que nos manden un mensajito de texto, que... Nadie te ve. Claro, porque hay gente que le da vergüenza, ¿eh? Y bueno, ¿qué va a hacer? Un mensajito de texto. No sé. Bueno, un mensajito de texto, vamos a ser felices, ¿sí? Así que llamanos al 11... ¿Ya está? Mirá, a ver. Hola, buenas noches, amigos de Insomnia. Aquí Gerardo de Quilmes Oeste saludándolos medio y preguntándome a los alumnos, ¿por qué es tan difícil explicarle las cosas más fáciles? ¿Qué cosa, no? ¿Por qué es más difícil explicarle las cosas más fáciles? Todo un ídolo, ¿eh? Primero, yo, señor Gerardo, lo escuché en otro programa de los sábados. Con el señor Hernán de Ultravox los sábados. Ve hacia la luz, hijo mío. Ultravox los sábados de 21 a 0. Lo escuchamos. Justito te escuché, ya te agarré. Y dijo el mejor programa, mejor que Insomnia, algo. No. La pregunta que él hizo... Ah, mandó otro. La pregunta que hizo Gerardo es ¿por qué a los alumnos hay que explicarle qué? No. ¿Por qué es más difícil a los alumnos explicarle lo fácil? Más fácil. Porque no prestan atención. No. No prestan atención. Es como que uno habla, hay chicos que sí, obviamente, prestan atención, que enseguida lo sacan, pero hay otros como que no te miran y no prestan atención. Es como que no... Que existe. Se las saben. Están en otro mundo. Están en otro planeta. Claro, como las saben, planet. No te dan importancia. Se ponen a charlar con el que tienen al lado. Exacto. Y va esta... Nena, nene. Sí, me pasa. Hoy que arranqué, me pasó. ¿No te da bronca cuando vas en la calle y... Y te das vuelta y no es para vos, te dan una bronca. No, para nada, yo me siento elogiado. ¿Sí? ¿Te haces cargo y no te estaban llamando? Por supuesto. Y nunca te saludaban de la vereda del frente, estaban saludando de la atrás. Oh, sí, es un garro. Qué vergüenza, ¿eh? Saludando. Fuego. Y caerte en la calle. Oh. Eso sí, es horrible caerse en la calle. Yo primero me caigo, me levanto. Y urgente miro, derecha, izquierda, nadie. Y después... Salís caminando cuando llegas a tu casa todo roto. Te duele. Siempre hay alguno. El ¿te tropezón? Lastimaste? No, está todo raspado. Después está el tropezón que es inicio de carrera. ¡Opa! Tropezón, digo yo, ¡opa! Pegás el tropezón y salís trotando. Qué lindo. Con la bici. Si me dan unos palos, me habría dado hermosa con la bicicleta. Yo me acuerdo. Había armado una rampita, ¿viste? Con tres cubiertas y una rampa de madera. Todo bien. Era una bicicleta de esa de paseo, ¿viste? No era ni una cross ni una mountain bike. Sí. Bueno, todo bien. Y se engancha la rueda de atrás. No, caí de jeta. Ese es el que caíste así sin los brazos. Claro, y le tuve que decir a mi papá que se me cruzó un perro, ¿viste? Se me dobló el estén del manubrio. No, me quería matar. Se fue, cayó, dice que cayó sí con las manitos. Sin mano era. Mirá, papá, sin mano. Mirá, sin diente. Me acuerdo de chico, fue el inicio de las bicicletitas cross. Claro. Sí. Y tenía un par de amigos que tenían del barrio bicicleta cross. Y viste que a modo, en la segunda cuadra, digamos, después de Mosconi, tiene muchos desniveles. Sí. Entonces, claro, los chicos venían, saltaban con la cross, ¿viste? Saltaban los desniveles, los escalones. Y yo me acuerdo que tenía una multiuso pesada como collar de melones. Claro. Era terrible. Cuesta, ¿viste? Claro, y me quise hacer el banana y terminé enroscado. Vos no te imaginás lo limado que estaba. ¿Nunca se te metió el piecito entre los rayos? Sí, a mí se me Queriendo frenar por ahí, ¿viste? ¿Y nunca se te trabó el pie en la pedalera? Sí. Bueno, así mi mamá se quebró el pie, así. ¿Te acordás? Se le salió el pedal. Él salió el pedal y se rompió el piecito. Se rompió el pie. Bueno, no sé. Después tenía la época que frenabas re banana, frenabas con el taco. Claro, hacía la colita. Con el talón, ¿viste? Frenabas con el talón y me clavé el talón en los rayos. Y antes ponerle un globito para que haga ruido de moto. Claro, sí, olvidate, todo tenía. ¿Y los CDs? ¿Y los CDs que le ponían? No era de mi época. Sí, sí, no, para el brillo de los rayos, claro que sí. No era de mi época. Es verdad. Igual, Carlito era de la época que se colgaba los chupetes acá en el cuello. No, mi bicicleta era rockera. Tenía calaveras. Chupete. Calaveras tenía atrás. Una roja y una azul, y cuando bicicleta hacía... Tac, tac, tac. A Carlito no le gustaba usar asiento en la bicicleta. ¿Qué tarado que eso? O asiento banana. Eso es lo que te iba a decir. El sueño de todo, ¿cuál era la bici? Oh, eso está... Así yo la tipo chopera. Claro. Yo la tuve. Yo la tuve. Yo tuve una naranja, te lo juro. ¿Sí? ¿Y dónde está? No sé. Te lo juro. Me la habrá vendido mi papá. ¿Viste que él vendía todo? Bueno, me la habrá sacado. Yo me acuerdo, fue peor lo que me hizo mi viejo. Yo me acuerdo que me había comprado una playera de una marca bastante carita. Sí. Y ¿Tazán? La fui armando. ¿Vos? No, Zenit. ¿Zenit? Ah, era, sí. ¿Era buena eso? Sí, buena marca. Era de las caritas. Sí. Y me la fui armando, fui comprando un Guato, no sé si se acuerdan de Guato. Estaba una bicicletería que estaba... ¿Está todavía? Sigue estando todavía, bueno, hace muchos años que lo pasó. Y me acuerdo, me la fui armando, me armé una bicicleta bastante importante y nada, cuando yo estaba laburando en el hotel, durante los días lo usaba mi viejo. Y una época me había puesto un kiosco en Mosconia Muedo. Ah, mira. Con mi viejo. Y mi viejo se fue al kiosco con la bici, la ató afuera. Y al otro día me dice, Cheri, la bici. No. La bici. Y la bici. El señor se fue al kiosco, dejó la bicicleta ahí afuera, se volvió a casa después de que cerró el kiosco. Fue al otro día al kiosco a la mañana y después me pregunta a mí, Cheri, ¿la bici dónde está que no la encontré para venir? La había dejado atada en la puerta. Olvídate. Carne de cañón fue mi bicicleta. Sí, esa sí, tuve. Sí, olvídate. Quedé una noche en Mosconi toda la madrugada. Uy, Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema. A ver, vamos a un mensaje. Dale. Hola, ¿qué tal? Habla Gerardo otra vez. Quería comentarle a nuestra querida amiga Gisela que todo lo que dijiste de Steve Wingo está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas noches. Hernán, ¿cómo estás? ¡Esa! Se equivocó de programa. Dios mío, yo no me equivoco, Gerardo. Soy una persona que sé todo. Yo soy muy inteligente. Te habrás equivocado vos. No sé por qué me equivoqué. Tal vez en alguna cosa de que... Estás crazy, Macaya. Claro. Dios mío, Gerardo, andá, seguí con un trabajo mejor. Qué mala que soy. Un beso grande, Gerardo. Lo estamos esperando acá, Gerardo, todavía. Bien, vamos a ir con el último tema de esta efeméride, así vamos a hacerle la nota al señor Gustavo Sorri. Y este tema es Peter Cetera. ¿Viste que Peter Cetera tenía esos ¿De lentos? ¿De qué se entera? Cetera. Cetera, ¿viste? Igual que el gremio de... Eso te iba a decir, trabaja para la escuela, para los maestros, ¿qué onda? Con Baradero. Con Baradero. Oh, Dios mío. Peter Cetera hizo muchos hits, pero todos hits así tipo bien, bien para bailar lento, ¿sí? Vamos a ir con Glory of Love, dale. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never.

¿no? Que volvió después de un tiempo largo por asuntos medios personales, ¿no? Del cantante. Sí. Uh-huh. Es una banda que llevaba mucha gente de los jóvenes, sí. Yo me acuerdo que, ¿te acordás, Andrés? Sí, Andrés le iba a para todos lados. Lados. Me encantaba. Sí, sí, sí. Se estila mucho como estas bandas de Rolling Stone, ¿no? Estas claro. Stones. Así que 1164-007047. 21:35. Escuchá. Nos podés llamar y bueno, y te podés ganar. ¿Qué te podés ganar? Ahí estamos, que te sondeando, podés ganar? Estamos sondeando. Estamos sondeando a ver qué nos puede decir. Este, una salida conmigo. Tenemos lo de Tutti, las planchas de ravioli de Tutti. Sí. Vamos a preguntarle a Seba a ver si podemos sortear la picadita. Ahí está, a ver si Seba no está. ¿Será que nos está escuchando Seba Kiosco? CR, San Unisex. CR, que me corta el pelo especial. Tenemos pendiente la básico. Lo de básico, sí. Exacto. Bueno. Sarawati, que es el nuevo... Tengo novedades sobre sí. Sobre el auspicio del señor de Claudio Rolaizer, de CR sí. Unisex, sí. Que puso a disposición un corte de pelo ya para sortear en el día de sorteamos hoy. Sorteamos eso. Premio, así que acordate, CR Unisex acá en Bernal, en la avenida de Los Quilmes, a metros de Avenida Moscón. Lo esperamos acá en la radio, que venga cuando quiera. Estamos todos música, vacunados. Charlar, ya. Tomar algo rico. Estamos todos vacunados. Porque uno sí. De los miedos de Claudio era eso, ¿viste? Hasta lo invitamos a salir las próximas semanas ahí a la fiesta. Claro, la We Love 90 que se hace el ¿qué sería? 15, 14, ¿no? 14 de agosto. Sábado 14. Domingo. Domingo es. Ah, un domingo. Ah, está bien porque está el feriado. Semana, feriado. Sábado, domingo 14. Ah, de 7 a 2 de la mañana. 7 a 2 de la mañana. Pero nosotros bien. Está bien el horario. Para gente ese. Mayor. Para gente como nosotros quedamos a las 10 de la noche y ya a la 1 no queremos volver. Sí, ya nos codeamos, nos ustedes. Pegamos por abajo. No, ya estamos. Yo a las 12 ya te. Encima, viste que no salimos a zapatillas deportivas ni nada. Empieza a doler el ciático. Pantalones ajustaditos, todo bien vestido. Y vamos a. Metiendo pancito. Vamos a pasar el tema de Gustavo Sorri, señor operador. Porque estamos llamándolo y el señor no atiende. Bueno, ya por ahí no escucha. Vamos a pasar el tema, así ya vamos sondeando un poco y después dale. Venimos con la entrevista. Él sabía que 9:30 lo estábamos llamando, ¿sí? Bueno, por ahí tuvo una urgencia. Sí, bueno. Está bien, no hay problema. ¿Puede pasar? Sí, ¿puedo? Obviamente, ¿cómo que no? Clásico este tema. Sí. Y cuando llega. Bueno, estábamos hablando noche, de Gino Reni hoy. Dale, hablemos de mientras. Pobre, tantas películas. Bueno, nos marcaron acá, de joven. Ayer mostraban Emilio Dizzi de Mario Baracu, el de Maradona. En todas las películas cómicas. Y Verugo de vestido de He-Man. De He-Man. Me encanta. En Los Bañeros. ¿Estuvo en Los Exterminators? ¿Estuvo? No. ¿No? Toda la de Los Bañeros estuvo. Los Bañeros. Comenzó en Mesa de Noticias. Hasta Los Nuevos Bañeros. Es verdad, yo no sabía que estaba en Mesa él de Noticias. Él comenzó. ¿Y sabés que lo duro de Mesa de Noticias es que no la pueden volver a pasar? Porque han grabado en las mismas... cintas. Las mismas cintas. Se perdieron todas las cintas de Mesa de Noticias. En cargando. Serio, en sí. Serio. Justo están hablando de eso. Era como Homero Simpson que grababa arriba sí, del... Claro. Sí, claro. ¿Podés sí. Creerlo? Vamos a escuchar el tema al señor. Vamos a escuchar Pasear, dale. Lo que brindas Bueno, muy bien. Estamos acá con el tema de Gustavo Sorri, que no sé, habrá tenido algún problema que le puede pasar a cualquiera. Vamos a esperar por ahí. Atiende. Vamos a esperar. Más tarde lo vamos a estar llamando. Nosotros no perdemos nada. No, no hay problema. Gustavo Sorri López, con este tema Pasear, que lo van a presentar en el Roxy. No, en una... Sí, en el Roxy. ¿No era en el Roxy? Ahora no me acuerdo. En una terracita. Se atiende, le preguntamos. En Niceto. En la terraza de Niceto. En la terraza de Niceto. Exactamente. Así que estoy hablando con la prensa de él a ver si nos podemos comunicar. Bien, Pasear fue el cuarto single que sacaron ya. Claro, de lo que, el cuarto tenemos, single, perdón, que sacaron. Claro, tenemos. A ver, comentanos. Rotación, con la participación de Nacho Crisuelo, de Dandy Changos. Sí. Pil Villar de Monovisión y Don Adams. Sí. Encuentro en el Río Musical, que es el cover del tema de Virus. Mira. Con la participación también de Nacho Crisuelo y de Nico Simone de La Franela. Sí. Los Sueños, con la participación de Juan y Agüero, guitarrista de Fito Páez, y Gonzo Budapest de Los Pérez García. Sí. Nacho Crisuelo también de Daniel Changos y la voz de Willy de Los Tipitos. Ahí está. Y obviamente el cuarto tema que pasamos recién, Pasear. Exactamente. Vamos a ir con un nuevo bloque. El nuevo bloque se llama Radar de Novedades. De novedades, sí, que van saliendo, remixes que van saliendo, que van sacando y demás. Remixes no, ya tenemos Remix Traba. No, remixes. Ah, perdón. El mejor de la zona. Obvio. Olvídate. Los remixes que van sacando, temas nuevos que van sacando y son Radar de Novedades. Esta es el nuevo bloque que nosotros tenemos. Muy bien. Y vamos a empezar con Gas Gas. Y el tema es Simple Tuesday. Dale. Closing, untie my shoes. starts me up now. Like a free electron defying time and space. Muy buenas noches, el señor Gustavo Sorri del otro lado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, todo en orden, por suerte. Bueno, me alegro. Bien, estuvimos escuchando Pasear hace un ratito. Ah, buenísimo, sí, Pasear es que es la última canción ahí que sacamos el del proyecto que tenemos a dúo. Ahí con mi amigo Javi López de Juana la Loca. Sí. Esta ya es la cuarta canción del proyecto. Este proyecto ahí que se materializó, digamos, durante la pandemia. Este, ya bueno, cuenta con varios invitados, por suerte, qué sé yo. La canción anterior la cantó Willy de Tiquitos. Sí. Exactamente, estábamos viendo un poco todo. Vimos que tenés también este, mucha participación. Están los chicos de Dai Chango, tenés sí. Franela. Sí, tenemos así muchos amigos que han participado del proyecto, que se han copado. Este, esto medio nació, vieron por allá por marzo, abril del año pasado, cuando sí. Estábamos ahí medio encerrados. Sí. Y bueno, un proyecto que inicialmente era una reunión de dos amigos a grabar, sí. Utilizando también medio las bondades de los home studios y esas cuestiones sí. que ayudan, pero bueno, después ahí también como estábamos así con ganas y con tiempo, entonces empezamos a convocar amigos. Claro, ¿cómo fue trabajar con cada una de esas personas que quisieron, que son tan importantes también? ¿Cómo fue trabajar? La verdad es que fue 100% llevados por nuestra intuición, porque con ninguno de ellos habíamos trabajado anteriormente. Mirá, siendo tan contemporáneos, ¿no? Encima. Claro, pero viste, en general son músicos que nosotros conocemos o que nos cruzamos en algún lugar o que teníamos por ahí afinidad personal, pero que nunca habíamos tenido así como el placer de trabajar juntos. Y tampoco lo hicimos para la canción, porque al principio del proyecto, viste, estábamos todos muy encerrados. Entonces era mandar la canción por vía web, vía WeTransfer, claro. Y que ellos nos devuelvan a nosotros sin nosotros casi darle lineamientos. Era como que apostamos, viste, a la intuición de, bueno, tal artista le va a sumar a esta canción, vamos a mandársela. Bien, buena onda. Y después esperábamos los que, porque, viste, en las pseudo normalidad es juntarnos en un estudio y decirle, sí. Mira, quiero que hagas esto, que vayas por este lado. Acá jugamos un poco a confiar en el artista que recibía la canción y ver qué nos devolvía. Y en todos los casos siempre fue como muy superador a lo que nosotros se nos hubiera ocurrido. Qué bueno. Entonces, fueron todos súper generosos. Y bueno, y con Willy de Tipitos, sí fue con el único artista que nos juntamos, que tampoco nos conocíamos personalmente, para saber que nos hayamos cruzado por ahí en algún festival, en algún resi, sí. No habíamos trabajado, y cuando armamos esa canción, que se llama Los Sueños, sí. Cuando la terminamos tampoco lo habíamos planeado previamente que la cante Willy, sino cuando la teníamos ya terminada, incluso sí. Cantada por nosotros, dijimos, che, estaría bueno, qué sé yo, un cantante, y se nos ocurrió Willy, porque también habíamos escuchado unas cosas que él había hecho con Miranda y que tenían que ver medio con ese palo, y nada, fue escribirle o buscar su teléfono, sí. por conocido, de conocido, de claro, conocido. Sí, sí, sí. Y hasta que en una tarde, bueno, él nos dijo, bueno, vengan a mi estudio, y pasamos toda ahí una tarde trabajando juntos, y pasamos de no conocernos a que, bueno, ahora tenemos así. Cada tanto nos cruzamos algunos mensajes, seguramente pronto nos encontraremos de nuevo. Claro que sí, ojalá que abran las puertas, sí, para que todos podamos encontrarnos. ¿Por qué no en algún show, en algún teatro, en alguna, sí, terracita, como viene planeando ustedes? Sí, bueno, nosotros estamos así como, ahora ya... este proyecto ya tuvo como varias propuestas de presentaciones frustradas, porque íbamos a hacer una en mayo, sí, y bueno, vieron que se cerró, sí, así cerró. Que ahora estamos viendo la posibilidad de presentar finalmente el proyecto en septiembre, pero también, sí, como estamos viendo de también buscar una fecha donde puedan coincidir por lo menos la mayoría de los invitados, entonces... Ahí hay que armar como una logística, sí, pero bueno, los chicos tienen ganas todos de participar, así que estamos ahí tratando de definir cuándo y todavía dónde entonces hacerlo. No sabemos. No, va a ser en septiembre, en eso septiembre, sí. Seguramente va a ser en Rocking de Palermo, que es ahí donde tenemos el lugar que siempre nos abre la puerta para hacer todas estas locuras, por lo menos a nosotros, y en una fecha ahí que estamos concretando ahora de estos días, así que prontito ya habrá, bueno, una confirmación, si la pasamos, de la fecha. Ahí está, si pasamos por acá el dato. El chivo, claro que claro, sí. Claro, ni hablar. Dale, sí, seguramente. ¿Quiénes son los que componen las canciones? ¿Cómo fue que compusieron las canciones? Y mira, en general siempre componemos ambos, sí, vamos con, por suerte ambos tenemos así como estudio, o sea, si trabajamos en el estudio de Javier o en el mío, sí, algunos de los dos vienen con una idea y después la terminamos de desarrollar juntos. De todas las canciones que hicimos y las que estamos haciendo tienen así como un formato de coautoría, más allá de que la idea, por ahí el germen de una canción salga de alguno de los dos, después las terminamos juntos. Son bien, buenísimo, ahí como, claro, parte de nuestra impronta, todas las canciones tienen un poco de cada uno de nosotros, ¿viste? Che, Gustavo, ¿y cómo empiezan ustedes la composición? Digamos, siendo dos tecladistas, ¿van primero por lo que es musical o van primero por la letra? Siempre vamos primero por lo musical. Vamos, armamos como el clima que queremos que tenga la canción, ¿viste? Que claro, dentro de las que ya editamos, hay veces algunas que son... que están un poquito más volcadas a la parte de secuencias electrónicas, no sé, esta última que editamos, Pasiares, tiene un poco más como una instrumentación clásica, digamos, instrumentos clásicos, guitarras, pianos y unas armonías clásicas, y no sé, Los Sueños tiene más secuencias electrónicas, bueno, después hicimos un cover de Virus también. Sí, terrible, eso, ¿no? Un tema buenísimo. Que aparte originalmente, creo, si no estoy equivocado, está grabado con 7 órganos, sí, encuentro en el río musical, así que me imagino que debe haber sido una locura. Y sí, y aparte es un tema que ya cuando lo escucho, ese tema que hoy vos lo podés escuchar, sí, y parece que es de ahora, ¿no? Sí, y fue editado en el 89. Nada, es una pieza, es terrible. Increíble. Encuentros en el río musical es una pieza terrible. Y bueno, y tuvimos la suerte de poder hacérselo llegar a Marcelo Moura, la canción. Qué bueno. Una vez que ya estaba terminada y bueno, y que él nos haga una devolución, por ahí no tanto desde lo musical, sino desde el agradecimiento. Sí, lo afectivo, acordemos, tal cual. Sí, la verdad que tuvimos ahí una respuesta que nos súper conmovió, más que era en el medio así de la pandemia, que estábamos todos un poco más sensibles de lo normal, que no podíamos salir. La verdad que para nosotros también eso fue como un hito alto dentro de la cortita carrera que tiene el dúo, haber recibido ahí ese mensaje de parte de él. Y no descartes entonces la participación de Marcelo en algún recital, siempre, ¿eh? Siempre la participación, sí, las ganas están, o en un reci o en una canción nuestra, claro, en la cual él pueda venir a cantar, ¿viste? Siempre, ya por lo menos el canal está abierto y ya hay un vínculo, pero ya igual está muy bien todo lo que pasó, la verdad estamos, nos puso muy feliz eso. Qué bueno, aparte, qué bueno. Una alegría por ustedes. Fan de Virus, así que era como, sí, como un sueño cumplido, ¿viste? ¿Quién en una época no fue fan de Virus? Sí, ni hablar. Sí, sí. Cualquier amante del rock nacional en, sí, algún momento pasó por alguna canción de Virus. Totalmente. Seguro. Volvieron los jóvenes por Dioseros. Tuvieron el show, así el 30 es, de julio. Alegría total. Así es. Sí, sí, muy emocionante también. Fue muy, muy emocionante porque, bueno, fue en la Trastienda. Sí. Y era un show que teníamos programado para fines de marzo y que sí. también una semana antes cortaron por todo. Todos los motivos. Sí, sí. Nos vimos imposibilitados de hacerlo. Perdóname, bueno, ¿fines de marzo ahora, 2021 o en el primer cierre de pandemia? No, fines de marzo 2021. Cuando fue la reapertura, digamos. Está bien. Claro. Que bueno, luego vino un cierre, Veníamos con esa apertura de verano y nos habíamos jugado a planear una trastienda que ya estaba agotada en marzo. Sí. Y que pudimos finalmente concretar este viernes que pasó. ¿Y cómo también. Fue? ¿Cómo fue? Y emocionante una vez más, ¿viste? Porque es como la segunda vuelta. Es tan movilizante volver a ver eso, volver a ver la gente, volver a un recital. La verdad que sí, debe ser hermoso. Toda la semana previa, ¿viste? Y aparte ya con las ganas que nosotros obviamente de tocar y estar en el escenario. Aparte claro, la gente, las ganas de divertirse y que todo vuelva un poco a la normalidad, sí. ¿no? Aparte que la Trastienda te da la posibilidad de hacer un show tan íntimo con la gente, porque es un lugar cómodo para estar con gente cerca. O sea, me ha pasado ver a Bebe y Maura y subir al escenario y poder participar con ellos. La verdad que es muy bueno. Sí, la Trastienda tiene como ese tamaño exacto entre que puedes hacer un gran resi, claro, pero manteniendo la intimidad, ¿viste? Como que si bien hay como que está buenísimo el lugar y es bastante grande, también es como que le ves las caritas a todos y estamos ahí como en un living muy grande. Y es como volver al under siendo famoso un poquito. Y sí, algo así, ponele. Y aparte ya, ¿viste? Como, es como un lugar medio mítico ya. Sí, sí, sí. Tantos ahí en ese lugar que... Tal cual. Que siempre esa magia ahí de todos los que han pasado está por ahí dando vueltas. Bien, ¿y qué se viene con los jóvenes por Diosero? Y con jóvenes ahora nos vamos para Córdoba, ahora en agosto, de acá en 2 semanas. Sí. Después vamos a hacer un Gustok en San Justo. Y después nos vamos, en el 18 de septiembre cerramos el Jujuy Rock, en Jujuy. Bien. Que vamos a estar, que vamos junto con los espíritus desde acá y después bandas de allá. Una girita nacional, prácticamente. Sí, retomando, porque nosotros, todas estas 2 ciclos de pandemia nos agarró en el medio de la presentación de nuestro último disco, que fue el disco en vivo por los 20 años de la banda. Sí, claro. Y siempre como que arrancamos a girar ahí por el interior y cortamos y ya retomamos otra vez. Y bueno, ahora estamos como en el cierre de esa presentación ahí un tanto accidentada y ya empezando a pensar en un disco nuevo de estudio, ¿no? Qué garrón, ¿no? Pensar porque más allá de que uno grabe y hace lo que le gusta, vive de eso. Y pensar que no poder hacer recitales, la gente que labura dentro de lo que es plomos, organización, los mismos músicos, es complicado el tiempo que pasamos. Sí, la verdad que para nosotros somos una banda que tocamos mucho en normalidad, digamos. Claro. Y obviamente que sí que es nuestro trabajo y que detrás de nosotros que somos los 5 músicos también hay un montón de gente y un montón de familia. Pero a su vez es nuestra forma de vida también, porque nosotros todos los viernes, jueves o viernes ya estamos como preparándonos para ir de gira o para salir o para tocar aunque sea acá en Buenos Aires, pero ya tenemos como un evento y cuando vino ese cierre, así que parecían que iban a ser solo 15 días y que al principio eran 15 y después eran otros 15 y terminaron siendo meses y meses y meses, hubo que por lo menos en mi caso, que poner la cabeza ahí en otra cosa y que fue como generar este dúo con Javi como para distraer un poco y focalizar esa energía, ¿viste? En alguien, en otro proyecto, si no íbamos a estar cerca de enloquecer. Todos estábamos así. Sí. Bueno, pero la canalización dio un buen fruto, eso es lo más importante. Sí, por lo pronto sí, ¿viste? Como que por lo menos lo transformamos esa oscuridad que había, por lo menos en música, y canalizamos esa cosa por ese lado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bien, Gustavo, me alegra muchísimo, muchísimo escucharte, hacerte una entrevista, que seas tan tan cordial, con buena predisposición. Y te vamos a estar llamando de vuelta para cuando estés ya con el show, que nos digas bien y hablando un poco más. Dale, dale. Yo estoy, les agradezco a ustedes porque la verdad que siempre nosotros también necesitamos de los medios que nos apoyen, que nos difundan. Y por eso siempre trato de ahí de participar y para lo que necesiten. Ahí está. Y así te avisamos. Conmigo. Exacto. Así nos avisas la fecha y vamos a verlos. Totalmente. Dale, sí, dale. Sí, sí. ¿Por qué no? Y nos encontramos y charlamos un más largo y tendido. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Nos estamos viendo pronto. Abrazo grande. Mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así tuvimos a Gustavo Sorri. La verdad que estamos teniendo entrevistas amenas. Sí, ¿no? Sí, gente, la verdad con muy buena onda. Sí, eso está buenísimo. La verdad que sí. Eso está buenísimo. Muy lindo, impresionante. Bien, tenemos un audio, dale. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia. Soy Maju. Me da re vergüenza mandar audio, pero hago el esfuerzo. ¿Cómo les va? Muy espero bien. Que bien. Bueno, acá estoy, mandando audios. Yo el lunes, o sea, yo todos los lunes los escucho. Lo que pasa es que el lunes pasado no sé por qué no mandé audios. Ahí está, no me acuerdo. Pero lo escuchó igual. Y si les digo, le estaría mintiendo. Ahí no está. Mandé, pero no me acuerdo por qué. En fin, acá estoy. Escuché que hablaban de las caídas en las calles y de las bicicletas. Sí, yo también tenía una bici, el asiento banana y el manubrio así estilo moto. Sí. Me creía mil, pero con rueditas, obviamente. Hasta que aprendí a andar sin rueditas. Y respecto a las caídas, a mí lo que me pasa es que, como siempre me caigo, yo me empiezo a reír, me caigo y me empiezo a reír. No sé qué tengo. No me río de la gente cuando otras personas se caen, no me río. Ah, creo que se pueden golpear o quebrar algo, qué sé yo. Entonces no me río de los demás, pero de mí misma, pues, cuando me caigo ya me empiezo a reír. Y soy especialista. Un día salía de una audiencia, toda pituca yo, ay, ese término, re nuevo, pituca. Y bueno, en la entrada del juzgado hay una escalerita de 3 escalones. Me bajé los 3 escalones de una. ¿Por qué? Porque enganché el taco, o sea, el pantalón, con el taco del estileto. Y ahí me revolqué mal, los 3 escalones de una. Bueno, pararon a ayudarme, me ayudaron a levantar, qué sé yo, toda una lady, ¿les duele algo? No, nada, estoy re jamás. Bien. Llegué a mi casa y me dolía hasta el arito, más o menos. Claro. Estaba destrozada, me reventé la rodilla, el brazo, la pierna, o sea, desastre. Pero bueno, ahí no lo demostré. Y después acá en mi casa, toda destruida, me moría de la risa. Pero bueno, no sé qué será, que soy media rara. En fin, un poco largo mi audio. No importa. Para que no me excelente. Les mando besos y que tengan linda noche. Chau, chau. Ella es re muchas buena gracias, onda. Y además no. Nos sigue desde el primer día. Sí. Es una de las más fieles. No nos cambia como Gerardo, no, ¿viste? Gerardo no. Va los sábados. Cuando ande por Buenos Aires, a Maju le vamos a dar una membresía para hacer rezar un sí. Cuando venga. Sí. Vino en el 2019. ¿Sí? Vino, estuvo con Marcelo Mendoza. Sí, había una foto. Sí, sí, así que puede tranquilamente venir acá cuando venga de vuelta. Que se vamos a dar un premio a la fidelidad. Así que qué grande, Maju, mira. Bien, es de caerse. Sí, es de caerse. Y le gustaba la banana, el asiento banana. Esas bicicletas se llaman areneras. ¿Por qué? No sé. Mira. Esas bicicletas con arenera. El asiento banana, había, areneras. Había algunas Goliath. Que venían con la rueda de atrás más ancha, la de adelante más finita, claro. Más chica, esas estaban che, ¿y las bicicletas de carrera? Esas eran re difíciles, ¿no? Yo tenía una. La que tenía el manubrio así para abajo y para frenar. Y, eran, oh. No, yo y... no podía subir porque la rueda quedaba un 8. Olvidate, me subía. Yo había quedado 16. No, pará, no. La ruedita, pasabas por algún imposible. Lado, tenías sí. Que subir para arriba porque claro. Te reventaba todo. Sí, la rueda, el asiento. La llanta. Y la me acuerdo del circuito de carrera que teníamos en donde hoy está el supermercado. Claro, sí, había sí. Circuito de carrera. Era, circuito, era una pista. De... Sí, mirá. Simón andaba ahí. Me claro. Sí. Ahí bien. Donde está el coso, en Avenida de la Plata y 2 de octubre. Ah, mirá. Estaba al lado de la fábrica. Claro. Qué había lindo, una pista. Qué lindo. Hay cosas Carlita, que acá tenemos un biker. Biker, sí. Sí. Kilómetros y kilómetros. Uf, pero hace un montón por el frío. Esta colacha, ¿no? ¿Sabes? Como... Si hablara, ¿no? Esa cola. No, ahora, chicos, tengo el asiento con... Almadón, todo. ¿Banana sí, no, el asiento con coso. Con... Porque me mataba. Me compré la calza con badana, pero igual te duele la entrepierna. y me compré el asiento con gel. Ah, mira. Gel, badana, cosa que no me rompa todo. Y no, pero es feo también. Es horrible, chicos. Con gel para que no le rompa todo. Qué feo. Ay, qué feo que eso no es. Dios mío. 11-64-00-7047. Lo sacamos al aire el señor Gustavo Sorri. Qué grande, buena onda el muchacho. La verdad que todas las entrevistas hasta el momento hasta ahora nos han salido excelentes. Excelente 10. Excelente 10. ¿Te acordás cuando te ponían eso en la escuela? Excelente 10. Y la uno carita se ponía contenta. Y la carita contenta, las maestras. Bueno, consigna tenemos, sino que o caídas o qué bicicleta che, tenía caídas, cuando era yo chico. Yo siempre caídas, ¿eh? Yo soy retorpe. A mí yo no puedo aguantarme la tentación de reírme cuando veo que alguien se da un palo. No. Vos sos difícil de caer igual. Fue una sola vez. ¿La de la escalera? La de la escalera. Sí, tuve dos caídas importantes. La de la escalera con Damián. Sí. Eso fue, pensé que me moría ese día. Ay, Dios, Marcel. Iba a quedar viuda. Sí, quedó un cráter en la tierra. Cuando viuda y con deuda, qué jodido. Ay, Dios. Dios mío. Vamos a ir entonces con el radar de novedades, con el tema de Hot Chip que se llama Last Chance. Dale. We'll be right back. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Nos podés llamar al 11-64-007-047, 10:15. Y este radar de novedades que me encanta. Vamos a tener bastante, bastante música nueva. Y este tema es de Hot Chip, que se llama Less Chance. Escuchen. Como para empezar un lunes bien arriba, Bien la producción, ¿O no? Está bien ordenada, ya empezamos a tener bien ordenada la producción, este bloque nuevo de radar de novedades. Vamos a ir con el próximo tema. El próximo tema me encanta porque tiene dos temas en uno. ¿Sí? El DJ es Comer Bond. ¿Qué es un mashup o...? Es un mashup con los B-52 y tiene una parte de Toxic de Britney Spears. Mira. Escuchen. Y después volvemos con más Insomnia. Escucha. Yeah. Insomnia por Radio Box 102.9. Capable.

Bien, HBO, en HBO Max tenemos Caro, de baile y de vestuario. Buenísima. Está muy buena la HBO Max. Sí, para ustedes también. Bueno, está bien. Y después tenemos en tercera temporada de Glow. A mí me encanta el maquillaje. No saben los maquillajes que se arman. No solamente el maquillaje común y corriente, sino el de terror, el para un video musical. Tipo MacPío. ¿Está vivo MacPío? Sí, está vivo MacPío. ¿Eh? Qué ladri, MacPío. Hacía body painting, tocaba los pechos de la mina, todo. Pasaba el pincel por el pincel por todos lados. En una época el body painting estaba full en las discos, sí. ¿O no? Que tenía el pelo como sos ahora, ¿viste? Mitad de un color, Cruella, mitad de otro. Como Cruella. Medio como pintada de blanco también la cara, es medio extraño, era MacPío. MacPío. Yo siempre fui a los boliches pintado de negro. Claro, Calito trabajaba en la sombra, ¿cómo es el teatro? Teatro negro. Teatro de sombras. El teatro negro, se ponía los guantecitos, Carlito. Yo vi a los pitufos así. El teatro negro, te lo juro. Estaba bueno, yo en el cine Cervantes lo vi, el teatro negro. Estaba re bueno. Estaba muy bueno. Sí, yo lo vi en Capital cuando trabajaba en Colonia de verano. Yo lo vi a los pitufos. Eran los pitufos, eran grandes, grandotote, y tenían las personas... Teatro Negro, muy bueno. Después lo hicimos cuando... No, lo hicimos no, lo hicieron cuando yo estudiaba en el Socorro, en una estudiantina. No, sí, en un campeonato de... Sí, las estudiantinas en el Socorro de Educación Física están re buenas, ¿eh? Y se ponen toda la hoy onda. Arrancaba la presencialidad. ¿Allá en el Socorro? En el Socorro, sí, lo que es Educación Física. Seguramente todas las carreras. Hablando ahí de Majo, yo me enganché el taco Majo. También. Majo. Yo me enganché el taco... Haciendo de Yuya en una estudiantina, era década del 90 y quien podría haber estado, obviamente, lo comía y Yuya. Y yo vestido de Yuya, parecía Zulma Lovato. Sí. Me enganché el taco y no me podía mover del escenario. Y cantaba un remix de Hilarie, muchos temas. Y no salía. No, fijo. Hasta que saqué el taco. Después me hicieron bajar por las escaleras. Agarrame, Paquita, porque me cago corriendo. Escuchá, escuchá. Pero tuve éxito, ¿eh? No sé, porque los el nenes... video, ¿te acordás del video? Sí, tengo el video, todo, sí. Los nenes se paraban y bailaban conmigo. Dios mío. Dios, qué bizarro que era. Buen animador, Carlito. Sí. Ahí va. Escuchá. Tenía una pollerita, calzas. Sí. Mira, qué manera. Es un malovato, ¿eh? Dios mío. Tarararana. Bien, escuchá. Está tranquilo, igual mi amor imposible. Tu amor imposible. ¿Te casarías con Yuya? No, es un amor platónico. Pero escúchame, si Yuya viene un día, te dice, me quiero casar con vos. ¿Le darías un beso? ¿Le darías un beso? Ahí está, qué ¿viste? Qué mamaderas, ¿eh? Dejala. Por Dios, ¿eh? Pasás a la heterosexualidad. Tenés que matar a alguien. Tu madre o Yuya. La mato a mi madre. Pobre dos Benita. Tiros en la cabeza. ¡Pum, pum! Pobre Benita. Le hubieras puesto otro ejemplo. A tu hermana hubieras puesto otro ejemplo. Vamos, no, tu mi mamá. Madre. Ya que estaba. Tu mamá es... Ah, pobrecita. Es sagrada tu mamá. Obvio, sí, por supuesto. No. Obvio. Es que por eso es el ejemplo, justamente, porque es sagrado. Che, se viene el tour de Yuya en barco. Muy cara las entradas. ¿Cuánto? En estos barcos de cruceros, ahí está. Y bueno, la tarjeta ahora que no, está a la hora 12. No, es en euros. Vender en euros. El auto mío, sí. Vender un riñón, las dos tarjetas, no, no. Es terrible, no. Es carísimo. Sacó préstamo, Carlita, no te lo puedes perder, después te arrepentís no, de esas prefiero cosas. Comprar el auto a tu mamá. Ah. Comprar el auto a mi mamá. Pero eso lo podés hacer con tiempo. Yo ya no sabés si le agarra algo y... No. Bueno, che, escuchame. No puede salió pasar. El ex marido de Yuya, sí, de coronavirus, ya está bien, por suerte. Suerte. Sí, tenía el coronavirus. Sí, estuvo mal, estuvo entubado. Sí. Luciano Zafir. Exacto. Qué lindo muchacho ese, ¿eh? En el joven. Juventud, sí. Sí, ahora sí, está sí. El papá es Saya. Arruinetti estaba, pero en el momento que estaba con Yuya es lindo. Y el hombre que está ahora con Yuya no es feo. No, ¿cómo se llama? Juno. Bien, 58 años tendría que cumplir hoy Gabriela Epumer. Sí. Gran guitarrista y gran cantante. Bajista, ¿no era? Sí, bajista y guitarrista de Charlie. Creo que es una de las pocas que lo aguantaba a Charly García en todo. Su muerte fue un misterio. Fue como la de Palo, ¿viste? La de Palo Pandolfo fue así como una muerte súbita, supuestamente dicen eso. Ella como que la dejaron, creo. A ella la dejaron en la puerta del hospital. Eso, no se sabe. Nosotros no sabemos, sí. Che, una que también de esos años, Erika García, ¿te acordás de la? Sí, claro, sí. ¿Seguirá haciendo algo? La voy a buscar. ¿Viste? Porque siempre sí, un man, está un bueno. Momento estuvo ahí, pasaba mucho el video. El video, en Boca Grande. Sí. Boca Grande, no sé, ¿viste cuando...? Se ¿y ve. Me mirás a mí? No, no, yo no te miré a vos. Otro, esta es una cantante que era mujer de Ricardo Mollo. Soy mujer de Mollo. Exacto, mucho tiempo. Mira Mollo. Y después, bueno, se casó con Belinda. Con Oreiro, y está hace años con Oreiro, yo hace muchos años. Sí, sí, sí. La Oreiro que se comió a este hombre, marido Pampita, ex marido, que no me sale el nombre. ¿Vicuña? Vicuña. Tuvo un problema ahí con ¿sí? Cuando hacía la novela. Tuvo ahí un problema que parece que Pampita era, viste, medio a las piñas se va Pampita. No, ¿eh? Sí, es de Cuchillo en Liga, bastante brava. Sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuchillo. Cuatro cámaras para el parto. Porque va a salir en Paramount el reality de Pampita. ¿Vos podés creerlo? ¿Qué van a mostrar de esa mujer? Pero el parto lo bueno, van a mostrar bueno, por curiosidad uno lo ve, ¿viste? Porque es insulsa, no sé. No es tan... No. Ojo Rocket. Que el Rodrigo... ¿Rodrigo Mori... ¿Rodrigo se llama? ¿El marido? Sí. No. Esta es no, la sección de espectáculos. No, yo estoy tirando no, por tirar. Tiramos. No, este Moritán está en radio Moritán, y no es sí. Ningún tonto, ¿eh? No. Es economista, tiene mucho... Sabe mucho de negocios, ¿sí? Tonta le dicen a la otra. Sí. Sí, Dios mío. Olvídate. 11-64-00-7047. No llamás. Deportes. Deportes en el recuerdo. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. 2020, ponen, porque es sí, en Tokio. Claro, por el atraso. Che, ¿cómo fue la...? Porque vos viste. ¿Cómo fue la entrada esta, cómo se llama, la inaugural? La ceremonia estuvo muy linda, sí, muy lindo. No me acuerdo la cantidad de drones que usaron. Ceremonia que fue después de las primeras competencias. Porque, digamos, hubo fútbol antes de que hubiera ceremonia inaugural. ¿Cómo no está sabe, la Argentina? La Argentina descalificada la primera ronda. ¿Sí? ¿En serio? Ya la Peque está acá. ¿Quién es que le ganó a Alemania? La selección de hockey de las Leonas le ganaron a Alemania, ¿puede ser? Las sí. Leonas le ganaron a Alemania, sí. Ahí va. Sí. Los de vóley le ganaron el vóley ganó ayer también. A Estados Unidos. 3-0. Tres sets. Mirá. Y juegan hoy a las 5 de la mañana. Ah, ¿con Italia? Lindo horario. Con Italia, si no estoy equivocado. Lo que pasa es que hay un desfasaje en horario con China. ¿De bronce quién había ganado de bronce? La medalla de bronce. Las Leonas competían ahora por medalla. No sé sí, por cuál. Medalla Puma. De bronce. Los Pumas. Ah, el Puma 7. ¿No? Puma 7. Y no sé si en competencias individuales. Teníamos alguna medalla, no te quiero mentir ahora, creo que había una. Hubo un salto que saltaron los dos y fueron a preguntarle al juez a ver si, y le dijo, ¿pueden saltar o ganan los dos el oro? Ganaron. Y ganaron, decidieron, compartieron la medalla. Eso estuvo bueno. Bien. El chico se había quebrado en Brasil. Exacto. En las Olimpiadas de Brasil uno quebró, de quedó afuera sí. Y ahora se fue con su yeso. Y salió, mirá vos. Estaba feliz, gritaba unos eso. Gritos. ¿Italiano no era? Sí. Italiano. Perfecto. Italiano el morocho. ¿Y el otro? No, italiano no, al revés. El de pelo largo, el que se tiró en el piso. Ah. El que se tiró en el piso porque estaba re contento de lo que había pasado. Mirá. Fútbol local con mucho empate. Exacto. En lo que es equipos sí. Grandes. Quedamos punteros de casualidad. Y, junto con Racing. San Lorenzo. ¿No? También. San Lorenzo, Independiente y Racing. En la víspera del clásico de Avellaneda. El domingo, que se juega horario, ¿sabes? Tengo que chequearlo, no lo tengo. ¿Jugaremos no el domingo? Creo que es sábado, pero ahora lo chequeo. Me parece, ¿eh? Mañana no, el miércoles. ¿Eh? Miércoles contra Tigre, Copa ¿quién? Argentina, nosotros. Ah, también jugamos el Copa miércoles Argentina? Se juega el Superclásico también, de Boca River. Va a estar lindo, Por Copa del Mundo. ¿Juegan los dos con suplentes, no sabes? ¿Titulares? Veremos. Independiente, por lo pronto, va a ser un mix, aparentemente, para lo que es la Copa Argentina, para no jugar con los titulares y arriesgarlos para el clásico de Avellaneda. Claro. Clásico que siempre es importante y sobre todo estando los dos en la punta. Domingo 8 y cuarto juega. Domingo 20:15. Listo. Bien. Folla. En entretiempo pide la pisita. Un buen fernecito con coca. Marcelo Tinelli. Que no me quede atragantado. No, bueno, no, tratemos de no pensar. Esperemos que los dos clásicos sean. Que se juegue tranqui, bien, que tranqui. No influya el arbitraje. Esperemos que sean dos lindos partidos. Este fin de semana el arbitraje. Uno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí el nivel arbitral argentino es muy bajo. Sudamericano es muy bajo. Sí. Pero argentino por demás. Y no es que hablo hacia un club o hacia otro. Me parece que es en general. Sí, por lo general. Sí. Pero lo vivo mucho con Independiente. El partido contra Platense. Es raro, ya le pasa a Leboso. Al menos dos penales no cobrados, por lo menos para mí. Uno que es la mano del defensor, que quiere cabecear, pero no llega a cabecear. No hay rebote y le pega directamente sobre una mano completamente extendida fuera del cuerpo. Como el árbitro, no la vio. Aval la vio sí. Y dejó seguir como que era una. Pero a ver, hay una mano extendida. No hay un rebote y estás dentro del área. Punto. No se juzga intencionalidad. Sí. La mano es mano. A como menos que haya un rebote, es mano. Como dijo la Cipolita, aquí tráelo a Val. No. Y en segundo, a Yelén Paleo, tenés razón. El penal de Bogado a Bustos. Se puede interpretar, fue una jugada rápida. Yo creo que es un. Hay una jugada penalazo. De Roja también, que no. Hay un penalazo. Sí, una jugada en el medio de Roja. Sí. Que le pone un planchazo a pero te Romero. Dicen que llorás, ¿viste? Cuando reclamás algo te dicen que estás llorando. Pero lo que pasa es que el último tiempo, qué sé yo, se habla tanto de que el arbitraje lo maneja Blanco, justamente, siendo de Racing, ¿me entendés? Entonces sí. Es como que siempre parece que fueras Independiente o hay animosidad. Yo creo que el nivel arbitral argentino es malo, el sudamericano es malísimo también, ¿eh? Sí. Pero el argentino está dejando mucho que desear. Bueno. Marcelo Tinelli amenazado de muerte. ¿Sí? ¿Le tiraron un par de amenazas? Y dicen que porque estuvo... Por el fútbol, el tema fútbol. Fútbol, los de Boca, ¿eh? Amenazaron a su familia. Estaba medio asustado, estaba con... Y hace tiempo también al técnico de Independiente lo habían amenazado. ¿Te acordás? Tenía custodia policial. Es medio complicado el fútbol argentino. Y lo que decía Yanela Latorre era que a Latorre... Latorre para cuando va a hacer, viste, los comentarios y esas cosas, va 3 horas antes y se va 3 horas después. Porque sigue siendo amenazado por los de River, ¿eh? ¿Sí? Sí, siguen así. Sí, se va de gira. No sé, bueno, no sé, así dice ella. A mí mucho Latorre no me molesta, el que me molesta a veces es Mariano Clos, como los comentarios. Sí, tiene comentarios medio picantes, feos, medio de mala onda, ¿no? Como que y te Viñolo, tira Viñolo también. Te tira está como... medio como que... pollo. Sí. Antes era otra cosa, ahora está muy... Pero bueno, ya está. Bien, vamos a ir... Cumpleaños del señor, 44 años, el actor... 44 años. El actor... Si te digo, John Connor. John Connor, el de Terminator. Pero no John sé, no Connor, me acuerdo el nombre del actor. ¿Cómo se llama el actor? De John Connor, ahora vamos a buscarlo. Carlitos Páez. Que está hecho pelota. ¿Está? Está en una garrafa. Va, ahora no sé cómo está. Vi una foto que era una garrafa. Pero hay pocas películas del muchacho. Está, bueno, estuvo, Terminator. Hay una en American X. American X. Qué linda película. Y bueno, en la última Terminator que está hecho por computadora. Exacto, que está re bien hecho. Los dos sí, están bien hechos. Sí, tendrían que seguir haciéndolo. Sí, así como está. Así como está. Y vamos a hacerle un homenaje al sí, señor. Ya que está, sí, cumple 44, está John Connor. Pasamos en temita de los Guns. Edward Furlong. Ahí está, Edward Furlong. Vamos con Guns N' Roses, You Could Be Mine. Dale, es buenísimo este tema, ¿eh? Dale.

Toys más no sé cuántos. Ah, sí. Los juguetes sí. que nos la hicieron. La historia de los... De Toys lo... They Made to Us. Ah, sí. sí. ¿Y sabes que la segunda temporada habla del muñeco de Hulk Hogan? Sí. ¿Cómo fue? Tuvieron que hacer varios para que salgan tamaño... Algunos querían hacerlo tamaño real. Lo hacían tamaño grande, tamaño chiquito. Exactamente. Después estaba viendo también... ¿Tenemos un mensaje? Ah, no. Una de terror, ¿cómo es que se llama? En Netflix. La casa de la sangre. Fuego en el cielo, algo de eso. Cielo ciego, rojo fuego. Eso. Rojo fuego. Sí, está buena. ¿Está buena? Lo que vi, sí. Está buena. Vampires. Sí, ¿no? ¿De vampiros? ¿No? De vampiros. Es que ahí toman de rehenes un avión y sí. a una chica le pegan varios tiros y no muere. Hasta ahí me quedé dormido. Ya nada más, estaba cansadito. Bien, vamos a ir a los estrenos de esta semana del cine. Sí, diga. Ya que está el cine habilitado y podemos ir al cine. Sí. Blackpink, estos grupos de japoneses, que no me sale, chinos, ¿cómo se llaman? Ah, que es un musical. Es un musical, The Movie. Blackpink, The Movie, para estos chicos que les gusta. Ay, no Beat the Stage, ¿no? Es, no esas bandas. Esas bandas que no sé. Bueno, tipo los... No me sale. No me sale. Los Backstreet Boys, parecido. Exacto, como, pero esto es Blackpink, es todas chicas. ¿Sí? Es una así girls que... band, no una boys exacto. band. Exacto. Jungle Cruise, con el señor La Roca. Se me hace tan Jumanji en la selva, sí. ¿no? O oh, este Indiana Jones. Una aventura, una cosa, sí. sí. No sé qué onda, ¿eh? Creo que se estrenaba, o si no se estrenó no, este jueves se estrenó viejos. El jueves pasado. Hablando y así de películas. Viejos, sí. Dice, ayer pasé por tu casa. Sí. Me tiraste con un control remoto. Sí. No cambias más, ¿eh? Bien, todas las películas que vamos a tener. ¿Carlito se durmió? Está boludeando sí. con el celular. No, estoy mandando un mensaje a Dani que me hizo ver una por Netflix. Sí. También una serie todo de chinitos. De chinitos. Oh, Black esta, Widow. La cosa, esta, la actriz. Scarlett. Denunció a Disney y le hizo una demanda. Sí. Porque sí. puso la película en Disney Class. Sí. Y parece premium, que no quería, no sé igual qué. Igual que Emma Stone bueno. con Cruella. Lo mismo. Exactamente, las dos. Las dos están haciendo una demanda a Disney demanda. Porque no querían, obviamente, no es lo mismo. Exacto. La regalía. Claro. Exactamente. Se estrena Escuadrón Suicida este jueves. Sí. ¿Sí? Demon Slayer, el tren del infinito, es un anime que un sigue anime. Mucho a los chicos, ¿eh? Que de hecho está una de las películas está creo en sí. Netflix. La panelista se va a estrenar, que es la de Florencia Peña, la que estuvo hablando el fin de semana, el sábado, el programa de Andy, sí. Lo central fue Joaquín Levington. Sí, estuvo muy bueno, muy me bueno hizo reír el sábado. Porque además no está arruinado como pensábamos. La foto que decían, claro, yo salí de mi casa, me tomaron la foto que estaba todo doblado y decían que yo claro, dice, venía caminando ahí con el busito tranquilo y haciendo un pasito Stone y me sí. Claro, de 42 fotos pusieron la peor que la estoy peor todo, que doblado. Todo doblado. Pero después contó lo de la casa rodante, un genio sí. total, Joaquín Levington. El que no lo vio lo puede ver en YouTube, que la verdad que la verdad que no esperé que sea así. No, ni Andy. Andy no lo podía creer. Estuvo lindo el programa. Bueno, la panelista ni hablar de eso. Bien. Space Jam ya 6. Va a estrenarse en HBO Max dentro de una semana, así que la voy a ver. No hace falta ni que la vaya a ver al cine. Porque yo la ya vengo. La vi hace ¿y? Tres semanas. ¿Y? Está linda. ¿Está buena? En Facebook también ya la pasan. Ya la pasan. Ellos son pero acelerado, truchos, ¿viste? Acelerado. Todos tirados, un gallego, un desastre, Carlito. 11-64-00-77 1080, subtitulada. Bien. Sí. Yo la voy a ver adelante. El HBO Max. Tres sí, personas. No, perfecto, perfecto. Me olvidé de cancelar al mariachi. Ay, Dios. ¿De qué está hablando? De la Casa de las Flores. De la Casa de las Flores. Oh, qué mala la película. Malísima. Horrible. Muy mala. Pero ¿tan mala como la serie? No, la serie no, está buenísima. No, la serie estaba... La serie está... Inmirable. Sí, está muy buena. Mirable. A mí me gusta. No entra dentro de lo que pensaba. pensaría siquiera mirar. No, no, ni cerca. La vi 5 minutos y me puse nervioso. Por la chica que hablaba. Ay, qué malo que es. Dios. Sí, esa que hablaba. No ¿Por sé. Paulina no, de la Mora? Es no, una genia. Es todo. Una genia. Un saludo a Caca. Ahora les voy a decir bien. Caca será el más. Era lo más. Bueno. Vamos al próximo tema de Beatles, Don't Let Me Down, que se hizo en una... En la terraza, en ¿no? En una terraza, ¿sí? Con John Lennon ya bien hippie. Los borbotones. Sí. Sí. Con un Paul McCartney barbudo, ¿sí? Al igual que George Harrison, que ya había empezado a hacer Hare Krishna, ¿sí? Y con este gran... Creo que el que zafaba era Ringo Starr, que estaba tranquilo. Después lo demás estaban todos fumados. Todo quemado. Mira vos. Pero así eran unos monstruos igual. Sí, vamos con The Beatles. Don't Let Me Down. Dale. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box, dando un poco los próximos estrenos de Netflix, ya que me gusta Netflix. El del Crepúsculo al Amanecer, lo que estábamos hablando con Ariel, es esta película de Robert Rodríguez de los vampiros, ¿no? Que estaba que Salma Hayek, George Clooney, era una bomba, Jennifer Lewis, o sea, había... Sí. Se estrena la... vos me dijiste que ya la viste. Estaba este muchacho también, el que hace Machete, no me sale el nombre, Dani Trejo. Dani Trejo, que tiene la cara... Cara de malo tiene. ¿Te acordás que tocaban Cucarachas Enojadas? La banda esa, con que eran todos cuerpos, los bajos, las guitarras eran cuerpos desmembrados. En la película. Muy bizarra la película esa. Van tomando marihuana. Del Crepúsculo al Amanecer. Fíjense, después, año 98 sería, exacto. 96, 98. Yo Dani Trejo lo tengo de cosa, del mariachi. Bueno, fue en esa época, porque Robert Rodríguez no hizo el mariachi. Claro, con coso. Con... El primer, creo que la primera película que sale, que no es muy conocido el actor, sí, fue Robert Rodríguez, y después sale con Antonio Banderas. Antonio Banderas, verdad. Salió la nueva temporada de Blindspot. ¿Sí? Ya la vi. ¿La viste ahí? Bueno, para mí falta. ¿Falta? Sí, es como un final demasiado, no sé. Bien, La Nube se estrena. Después... Se viene The Walking Dead. The Walking Dead, el 25 de agosto. Que sea, primera parte. Primera parte. Se queda, Carlitos. 25 no es dentro de... Me parece que era septiembre, creo yo. No. ¿Era el 11? No, en agosto. En agosto. Pero 20 y pico. 25 de agosto. A ver, vamos a ver el cosito. Que se ve un Rick. A lo último se ve como... Recomendable, no sé si vieron Quiet Place 2, Un Lugar en Silencio 2. A mí... La vi, sí, estaba buena, sí. Hubo 25, gente que le gustó más la primera, y bueno, la segunda. Quedó para la tercera. La 3, sí, sí. No, tiene que marzo ser. Marzo del 2023. Tiene que la ser. Tercera. ¿La tercera? ¿La tercera? 22 de agosto creo que es, porque cae justo domingo. Escuadrón Suicida, parte 2. Sí, ahora el jueves se estrena. Control Z, no sé si vieron esa serie. Es mexicana. No la vi. Mírenla porque está buenísima y sale la segunda temporada. Los proyectos de alto secreto desclasificados para la gente que le gustan los ovnis. Sí. Gustavo le gustan mucho los ovnis. Eso está en la plataforma Netflix. Exacto. Ajá. Se estrena. Vi que pusieron también una sobre los tiranos, digamos, de cómo se hicieron tiranos ciertos gobernantes. Ah, tenés razón. Porque vi que estaba una de Hitler. Mussolini, claro. Sí. Después, La Cocina de Paris Hilton. Por Dios, hay de todo en Netflix, ¿eh? El miércoles. De ese todo rosa. Sí. Ay, debe estar grande Paris, ¿eh? Sí. Paris. Y Cocaine Convoys, una miniserie que dicen que son los reyes de Miami, que dice que es como una serie media que dicen que está muy buena, ¿sí? El Reino, que es de con Diego Peretti, dicen que está buena, el 13 de agosto. Esa es una serie, ¿no? Una serie que creo que está en Netflix, que me la recomendaron, pero no tengo ni idea de qué se trata bien, que es, o sea, el nombre me da una pauta. ¿Cómo vender drogas online? How to sell drugs online. Un chico es el protagonista. Creo que está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, exactamente. El Reino. Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad. Dicen que está buena y hay un montón de actores. El hijo de Ricardo Darín, el chino. Y Joaquín Furriel y otros más argentinos, así que está para verla en estos días. Vamos a ir con el próximo tema. Próximo tema es un gran disco que es Dookie. Un gran disco de Green Day que creo que... Tengo ganas de comprármelo. Está ahí en donación. $2,000 está el disco. Para tenerlo en disco, buenísimo. El vinilo. Sí. La Nación ha sacado muy buenos... Sí, sacó una edición de buenos vinilos. Sí, muy buenos David vinilos. Bowie, de todo ahí. Sí, la verdad que sí. ¿Y ellos habían sacado también Los Vivos, que yo te había pasado, o eso sí, era Clarín? La Nación. Hay una parada de diarios en Rivadavia y una cuadra antes de Mitre, que tiene todos los discos de la colección, así que les recomiendo. San Martín. No. No, antes de Mitre. Le estoy diciendo que quiere comprar los vinilos. Bueno, es que vamos a ir con Green Day. Qué falta de sentido. Alvear, Rivadavia, Alvear. Ahí está. Vamos con When I Come Around, dale. Yeah. 23, 12, 8 grados. Unos 8 grados que se soportan. ¿Sí? Está lindo, sí, sí. Sí. ¿O no? Allá hace un... Yo allá hace frío, chicos. Sí, sí, lo que duermen abajo del puente, a ver si... Bueno, no me hagas pensar eso. Yo cuando iba a trabajar, una vez fui a trabajar a 11. Sí. Para no agarrar tráfico. El Tano me está poniendo este tema para que me acuerde de mi remera. Nirvana. Pues hablábamos salía, hoy. Ah, perdón, estaba contando. Salía a las 6 de la mañana, llegaba y había gente durmiendo en la vereda, colchoncito, todo tapado. Cuando llegaba, se ve que estaban acostumbrados. Juntaban todo, guardaban el colchón, pum, y se iban a trabajar. Todos los días, en el mismo lugar de las personas. Capaz que no tenían dónde ir. Claro, no, duermen, no tienen lugar y duermen en la calle y se ve que tienen trabajo en capital y para no por ahí no tenían para pagar un hospedaje. Igual te digo, ¿no? En invierno. Hay que quedarse a dormir, ¿eh? Sí. No, en 11 en el barrio de 11, ¿no? En 11 en la plaza. Yo pensé que en la plaza. No, no, en el barrio de 11, un barrio lindo. Ah, mira. Ahí en Independencia. Ah, sí. Sí, sí, sí. Hoy estamos hablando acá con el Conde que todos tenemos una remera. Que nos compramos porque nada, voy a bajar de peso y lo voy a usar. Sí. Creo que el nene de Nirvana tiene 42 años cuando me pongo la remera, más o menos tan estirado que queda. O esa ropa que tenemos guardada en el placar. No, hay que tirarla. Que queda media apretadita y se va ahora cuando tengo, baje. Me la tengo, pongo. Yo tengo mi remera Cadillac de cuando iba al 95. Le dije a mi vieja: nunca, nunca toques esa remera. Le faltan pedazos, no tiene manga. Pero nunca te la agarró para limpiar los muebles, nada. No, la mata. Está llena de blemas. Oh. Hay una remera, una campera Ariel de la marca Las Tres Tiras que dice LFC, así gigante atrás. No sé de qué equipo era, no me acuerdo. Creo de Liverpool, no me acuerdo. Sí. Bueno, así enorme. Qué hermosa. ¿Sabes qué buena que está? Y creo la media Saladingui. Sí, creo que 15, 16. 16, Saladingui, ¿eh? 16 pesos, no, 16 mil pesos. ¡Alto guiso! Dios mío. Está para ponérsela una vez. Sí. Cada tanto. Sí, la verdad que sí. Estaba a probársela y salí corriendo. Y... Vamos a escuchar el último tema. Va, el último tema, de porque después viene el bloque Trabax. ¿Sí? Que es todo nacional. Vamos a ir con un bloquecito nacional. Ahí está. Vamos a ir con Metallica. Master of the Puppets. Así te despertás un poco. Dale, muñeco. Sí. We'll be right back.

Los saqué, me los lavé un poco y a la parrilla. ¡Ay, Dios! El fuego mata todo. El fuego mata todo. ¡Qué rico que está! Saladito. Dios mío. Bueno, entonces, bloque Trabax. Bloque viejazo me agarró. Del viejo. Bloque rock and roll de los 90, cuando surgían tantas bandas. Me acuerdo que estaba por allá sonando mucho en España Andrés Calamaro con los Rodríguez y acá empezó a sonar Javier, su hermano, con su bandita de Los Guarros. Y un temita que a mí me encantaba, este tema a mí me encantaba, Bajo tu piel. Dale. Cerrado en vos y ya no puedo salir, encarcelado bajo tu piel. Me mata esta situación, estoy cargando esta cruz, encarcelado. Se va Javier Calamaro junto a los guarros que volvieron hace tres años, si no estoy equivocado. Y Javier, que tiene un programa en Canal 9. Sí, también hicieron un recital, creo que tipo Unplugged. Estuvo muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y también ahí por los 90s, en la época de ese canal nacional Match Music, sí, que tocaban muchísimas, pero muchísimas bandas. Escuché esta que me encantó. Abejorreos, calle abajo. Calle abajo, rodando voy. buscando un trago que calme el dolor. Y es que a veces estoy tan bien, y otras tantas estoy tan mal, que me cuesta hasta respirar y a decir verdad. Es que en la noche todo es peor, hay mil vagando en la calle igual que yo. Es que a veces no sale bien, y otras tantas no sale mal, que no importa lo que pasará esta noche. Ya no me preguntes por qué. Daré tomando hasta el amanecer. La, la, la, la, la, la. Todo tuvo que ser así. No puedo volver atrás, ya no. Alguien me Y ahí se van los abejorros con Calle Abajo. Esto era muy de rock barrial de aquella época. Está bueno, sí, el estribillo. Ahora sí me acordé con el estribillo. Fue bastante conocida esta banda en ese momento. No recuerdo, ahora tuvo otro tema, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero también sonaba mucho. Fueron los dos temas que sonaron. Está lindo. Época de bandas como Los Insectos, los inicios de la Mosca. La Mosca. Ah, la Mosca. Sí, también. Habían salido muchas bandas en todo el mundo. Con nombre de animal. Claro, de insectos. Y se utilizaba mucho, ¿viste? Sí, sí. Y acá sí, acá se me cayeron un par de Sota, dos Reyes, un Once. A ver. Vas a escuchar, mirá. Al hijo de un grande del humor argentino-uruguayo. Sí. Al hijo lo hace por de Berugo, Gabriel Carámbula, que no era un insecto, era un animal. ¿El ancho o el culo sucio tiene? No sé. No era un insecto, era un animal. Los perros. Oh, está buenísimo este tema. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero pasé. Tú me besabas y me decías, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo, en la rambla estoy. Me encuentro solo. Solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo. que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Tú me recordarás que me querías, me juraste que de mí siempre serías. Me encuentro solo. Y se encontró solo nomás ahí Gabriel Carámbula. Este tema es una versión sí, en castellano. Sí. Es un cover, sí. Sí. Y nos vamos a ir después por el año 1998. La banda era Caballeros de la Quema. El álbum era La Paciencia de la Araña, uno de sus álbumes más vendidos. Sí. Y el tema era Huelga de Princesas. De la araña.

Continuamos acá en Insomnia, últimos minutos de programa. Con un programa excelente. Quiero más llamados. Más llamados vamos a tener. Quiero más. ¿Quién decía así? ¿Qué no propaganda? Sé. Sí. El del jugo. Jugo Tan. Ah, el jugo Tan. Que venía al mozo. Al mayordomo. Eso, exacto. Año. Alfreda. El niño tiene sed y no hay naranjas. No bien. Se lo merece. Es verdad, no es re caliente. 23.51, 9 grados. Bien, vamos a ir despidiéndonos. Señor Marcelo Galateo. Bueno, saludos a todos nuestros auspiciantes, que gracias a ellos podemos hacer el programa. Y a toda la gente que nos escucha, que nos está escuchando. Un saludo y que bueno, que vayan a descansar tranquilos, que mañana será otro día. Uh-huh. Y que estén bien. Ahí está, señor Ariel Amaral. Por otra noche más, acá junto a amigos del otro lado también. Así que nada, un abrazo grande para todos. Ahí va. Que tengan una excelente semana. Señor Páez Carlos Meneghel, Menelik. Saludos para los auspiciantes. Por otro lunes más y muchos lunes más. Ahí está. Todos juntos. Sí. Y a seguir juntos. Cuidándose, por favor. Obviamente. Nos estamos viendo la semana que viene. ¿Qué tenemos lunes. La semana que viene? ¿Un adelanto? ¿Hay algo? ¿Una punta? La semana que viene tenemos al Club de los Elefantes en vivo. Que sí. Van a estar tocando en el Roxy dentro de unas semanas. Y el otro lunes, el lunes 23, creo que es. Lunes 23 vamos a tener El Paranormal. Sí, edición especial. Edición especial. Vamos a estar chon, chon. Tirando el tarot en vivo. Van a poder preguntar y se les va a decir. Una persona que hace limpiezas nos van a contar las experiencias paranormales que tuvieron en las limpiezas en casa, para psicóloga. Así que va a estar muy bueno El Paranormal. ¿Va a estar, ¿sí?, acá con nosotros? No sé. Tal vez sale. No, Carlitos se está tomando franco. Tirame las runas. Anda para San Pedro. Tirame las runas. Así que posiblemente tengamos un llamado y tal vez una de las parapsicólogas va a venir. Y por eso hay que preparar los nombres y los apellidos y la fecha de nacimiento. Y ahí ella va a tirar el tarot. Así que el que le guste, yo sé que el detrás de acá. Los gusta que están mucho escuchando, gustan mucho los paranormales. Tener que hacer todos los lunes paranormales. Un bloquecito. Todos los lunes. No el mal, último, ¿no? El último fue un éxito con el medium. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Bien, nos estamos viendo el lunes que viene de 21 a 0. Buen descanso, mucha paz, mucha relajación. Namasté para todos. ¿Por qué? ¿Te no? Namaste. Ah, no más té. No hay más té, dijo. Para café. Todos. ¿Qué hacemos? Porque cuando yerba no hay, dice que es una cosa, si no hay más té. Nos estamos viendo la semana que viene con más insomnio. Nos vamos con Heavy Cross y esta mujer que canta excelente Gossip. Dale. The moments of gold.